porque los contribuyentes y los habitantes del partido deben y tienen todo el derecho del mundo y constitucional al estar permanentemente informados de lo que los funcionarios hacemos o lo que no hacemos. Ha existido una campaña sucia en estos últimos días que me obligó también en parte a hacer esta conferencia, que consiste en dar datos equívocos, mentirosos, falsos, respecto a la cantidad de personal designado o no designado en las distintas áreas de la Municipalidad de General Pueyrredón, tanto en el aspecto de funcionarios políticos como funcionarios de carrera o empleados de carrera. Esto es importante porque es evidente la pésima actitud política de algunos malos políticos que, en vez de informar a la población la verdad, les mienten descaradamente, y utilizo la palabra mienten, porque en castellano es mentir, hablar de cosas que no se conocen y dar una mala información equivocada. Mi departamento de publicidad y de comunicación ha hecho un diagrama que ustedes tienen aquí y que le vamos a entregar a todos los señores periodistas de todos los medios, de cual resulta claramente que la comparación de planta política entre la gestión del suscrito y la gestión anterior marca lo siguiente: antes llegaron en la gestión anterior a estar 103 funcionarios políticos. Nosotros tenemos en la gestión actual 82 funcionarios políticos, de los cuales a su vez alrededor de 16 o 17, no estoy muy seguro, son gente de carrera. Y el resto, o sea, unos cuantos menos, son realmente planta política ingresada con mi gestión. Esto tiene que tenerlo en claro porque este es un tema del que se ha hablado. Hay gente que habla de ingresos descomunales, o no sé cómo lo llaman, lo califican, y es todo mentira, son verdaderas mentiras. Por otra parte, en la otra hoja tiene las altas y bajas de personal, digamos, común, del personal de carrera. Ocurrieron por fallecimiento, por jubilación o por renuncia 761 agentes egresados. O sea, yo tuve 761 agentes menos e ingresé 625 agentes. Quiere decir que hay una diferencia importante en la cantidad de salidas con retención a las entradas. Quiere decir que estoy trabajando con muchísimo menos agentes que la gestión anterior. Esto lo digo por algunos comentarios aviesos, malintencionados y mentirosos de algunos personajes de nuestra ciudad. Pero por otro lado, también quiero aclarar lo siguiente. Cuando yo llegué aquí no había ninguna ambulancia. Hoy tenemos 8 ambulancias, 8. Y las 8 ambulancias trabajan turnos de 8, de 24 horas, o sea, son 3 turnos, y trabajan los 365 días del año. Si ustedes multiplican que llevan por lo menos un médico, que llevan por lo menos 2 enfermeros y un chofer cada ambulancia, ya tienen una idea de que son una cantidad de gente importante agregada. Y además, cuando inicié la campaña, antes de ser electo intendente, yo di las prioridades y dije: prioridad número 1, salud; prioridad número 2, educación. No puedo hacer nada con una población enferma. Lo primero que uno tiene que atender es la salud, siempre, de la población, de toda la población, de los menores, de los medianos, de los más viejos, de todos. Eso es lo que hice. Por lo tanto, ¿hay sí ahora más empleados en salud? Sí. Pero yo no puedo ahorrar en médicos, no puedo ahorrar en enfermeros. Y todavía les digo la verdad, y yo no le voy a mentir a la población. Si tengo que tomar 20 médicos más, los voy a tomar. Porque cuando la persona va a una salita de primeros auxilios, o como lo llamen ahora, y necesita atención médica, tiene que haber una persona que lo atienda. No podemos decir: no, estamos haciendo un control para que las cantidades no se excedan de esto o del otro. Pongo otro ejemplo para que ustedes tengan una idea clara de lo que está pasando. Yo acabo de venir recién de una parte donde se está haciendo una obra vial importante, pero se están haciendo otras muchas en otros lugares, ¿no? Constitución, por ejemplo, etcétera. Bueno, el envial, a cargo del ingeniero Simoni, ha tenido entre renuncias, jubilaciones, sobre todo jubilaciones, muchísimas jubilaciones, ha perdido como 31 empleados, de los cuales yo 15 logré reponer, pero estoy 16 abajo todavía. Y es un problema, ¿por qué? Porque tengo menos gente para manejar camiones, tengo menos gente para manejar las máquinas viales. Y esta es una realidad. Yo tengo un camino, o tomo las personas que necesito, con lo que de paso doy trabajo, y piensen la situación laboral que tenemos en la calle, ¿cierto? Doy ocupación, gente que tiene un trabajo en una máquina topadora, en una máquina cualquiera vial, o en un camión, es una familia que tiene un plato de comida y tiene un sueldo. Esto no es un dato menor. Y tampoco puedo ahorrar, porque si ahorro en eso, directamente no arreglo calles. Entonces, nos tenemos que poner de acuerdo en qué hacemos. Esto lo digo claramente porque acá hay muchos opinadores. Está una de las grandes desgracias que tiene esta ciudad, y lo digo claramente y lo veo enojado, es que acá está lleno de idiotas, de opinadores, de gente que no tiene idea de lo que habla. No saben, hablan de cosas de las que no saben. Y esto es terrible porque malinforman a la población. Yo he estudiado toda mi vida para poder hablar. Entonces, cuando hablo de un asfalto, sé cómo se hace el asfalto, si está bien hecho, si está mal hecho, qué le pusieron, qué no le pusieron, qué le dejaron, qué le sacaron. Y hay otros que opinan y no tienen ni idea. Ni idea. Hay gente que es tan soberbia que se anima a calificar a mi gestión. Aun cuando un 4 es aprobado, a mí no me hace ninguna risa. Porque esas mismas son las personas que tienen que tomar un tachero o un taxista para preguntarle dónde están los pozos. Lo que demuestra que no tienen la más puta idea de cómo es la ciudad. Ni de los problemas que tiene Mar del Plata. Yo trabajo acá todo el día y de noche recorro la ciudad. Y veo dónde están los pozos. Y el ingeniero les puede decir que cada vez que lo agarro le pregunto, arreglaste tal lugar, tal lugar, tal lugar, tal lugar, porque conozco las calles, los problemas, las dificultades en cada lugar. Entonces no se puede seguir con esta irresponsabilidad. La población tiene el derecho a saber la verdad. Y esta es la verdad. Acá están los números, ustedes se los van a llevar, ustedes los tienen, yo no oculto nada. No somos perfectos, nos equivocamos cualquiera, como cualquiera. Pero las cosas las hacemos de buena fe, de buena voluntad y en forma transparente. Porque no tengo ningún muerto en el ropero. Creo que soy muy claro.